Amanece el Viernes Santo con un velo centenario que cubre a Brenes, con esa tradición que ha sabido sobrevivir a los achaques del tiempo, atada a la devoción de una herencia añeja y fuerte. Se parte la mañana en una cruz, hecha rosa de los vientos, que señala en cada uno de sus extremos los cuatro puntos cardinales, que se enclava por su lado sur a los cimientos de este pueblo y que le ha servido de brújula en su caminar hacia el mensaje de Cristo desde tiempos inmemoriales. Por cada grieta de su corteza añosa rezuma savia centenaria este árbol, que creció regado por un río de fe que no ha secado el devenir. Este agua se ha encargado de hacerlo fuerte y sigue siendo el mástil donde ondea la bandera de fe a Cristo crucificado, que sigue latiendo en el corazón de este pueblo, cantando el rancio recitado de amor que de generación en generación se encargó de escribir esta antigua familia veracrucista que vio la luz hace más de 5 siglos a la sombra del árbol de la cruz. Y llegará la hora nona. Y con el cuerpo cansado y maltratado, Cristo exhalará entrecortadamente el dulce recitado de sus 7 palabras. Esperará que se cumplan las Escrituras y entregará desde la cruz su alma al Padre. Hundirá la cabeza en su pecho y resbalará por su hombro la dulzura de ese mechón de cabello que quiere servirle de abrigo. Su cuerpo se aplaca y se asienta en la cruceta que lo sostiene. Las gotas de sangre terminan de dibujar su figura y te mueres, Cristo, con la misma belleza de siempre, mientras un trino de golondrinas canta un miserere en tu honor. Y en Brenes te ponemos un calvario de fe centenaria que sirve de dorado pedestal y que sostiene al Hijo del Hombre en la cruz, que vuelve a salir a la calle para mayor gloria de Dios y del pueblo que lo custodia. Y se vuelve a cumplir la palabra. Brenes te espera, Señor, para en tu costado saciarse de amor a borbotones y hartarse mientras el cielo se abre en tu honor. El firmamento se parte en dos y se asoman querubines, ángeles mancebos y serafines para ver tu cuerpo, Señor. Se asoman para verte también las almas que ya en el cielo duermen a la sombra de tu madero y descansan contigo en la fe. Cielo y tierra son testigos que Cristo vuelve a morirse y que vuelve a repetirse lo que viese en muchos siglos. Y el Evangelio se vuelve a tornar la tarde del Viernes Santo, cuando un grito en su quebranto diga un dicho popular, que habla de Cristo y su amor, de ese amor sin medida por el que entrega su vida para salvar al pecador. Y la tradición se cumple, porque el cielo lo quiere oír. Ese grito que en Brenes atrona, que tiene la voz de un gaona y que viene a decir así: Cristo enclavado por nuestras culpas y pecados.